el trabajo individual está siendo realizado por todos ustedes con conciencia y con mucha voluntad, pero la energía pensamiento aún no tiene la fuerza necesaria para transmutar y revertir lo negativo en positivo a nivel planetario, se necesitan más almas para poder conseguirlo. Este es el trabajo que se hará en la primera etapa de 333 años del alineamiento cósmico. Debemos conseguir si no es elevar el campo gravitacional del planeta, si debemos en la unión y fuerza de las almas, fortalecer el sistema inmunológico del planeta, así podremos pasar a la segunda etapa, sabiendo que las almas que quedarán atrapadas puedan sanarse y continuar adelante. 255. Sabemos que los alimentos y el agua son manipulados por la fuerza negativa enferma. ¿Cómo podemos hacer para ingerirlos y que no nos hagan daño? Ante todo, dijo el hermano interano, ustedes deben eliminar de sus vidas los alimentos dañinos. Ya todos ustedes, los que se encuentran en el camino de regreso, tienen el conocimiento de cuáles son. Una vez que ustedes ordenan sus alimentos sanos y saben que ellos son los que los alimentarán hasta el fin de sus días, entonces harán lo siguiente. Los alimentos preparados en casa, comprados o ingeridos en otros lugares, deberán ser limpiados energéticamente. Ellos son energía y como tales son hechos de nimeos energía, por lo tanto envuelvan sus alimentos a través de la imaginación, en energía blanca brillante que ustedes extraerán del cosmos. Pidan al universo que sean purificados, mantengan esa energía en los alimentos 5 minutos, será suficiente. Una vez realizado pueden ingerirlos. El agua. Por cada litro de agua coloquen 5 gramos de bicarbonato de sodio y déjenla reposar por media hora, antes de tomarla. El bicarbonato limpiará toda energía dañina que pueda enfermarlos. Si es el agua para la limpieza de sus cuerpos o el lavado de la ropa, no es necesario limpiarla, ya que ella se purificará automáticamente a través del propio campo gravitacional que emana de ustedes. Esta enseñanza, dijo el hermano interano, los ayudará siempre y cuando los alimentos y el agua sean sanos, no pretendan hacerlo con alimentos inadecuados, medicinas químicas, con el alcohol y drogas, cigarrillos, etc. No dará el resultado esperado. 256. ¿Qué piensan ustedes de la eutanasia? En el universo esta palabra o acto en sí no existe. La especie ayapliana diseminada en el cosmos, nunca se han visto precisados a llegar a esta conclusión, puesto que la enfermedad y muerte no existe en las realidades antimateria y elevadas. Los seres humanos ayaplianos que viven en Crión, Antares, Averón y Sirius, e inclusive nosotros los interanos de la ciudad interna material Atlantis pensamos lo siguiente referente a este tema.